En ocasión del quinto aniversario de la desaparición física del gran dirigente Kim Jong-il, Atanas Ivanov, presidente honorífico de la Unión de Comunistas de Bulgaria, dio declaraciones a la prensa el día 2 y subrayó. El dirigente Kim Jong-il profundizó y desarrolló la idea chuche concebida por el presidente Kim Il-sung y defendió las conquistas socialistas al aplicar la política de Songun. Cuando muchas personas perdieron la esperanza debido al derrumbe del socialismo en algunos países euro-orientales, él defendió el socialismo al estilo coreano, lo hizo avanzar con energía y así proporcionó fe en la victoria a los pueblos progresistas del mundo. Esto constituye su relevante mérito.